Hola, queridos oyentes. Seguramente todos vosotros podéis mencionar al menos una melodía que relacionéis a una de vuestras películas favoritas como si fuera su propio nombre, y esto es porque la música puede llegar a ser determinante para entender lo que se nos quiere transmitir. La mayoría de ellas tienen una banda sonora creada únicamente para sí, sin embargo, otras muchas hacen uso de obras clásicas que ya han sido compuestas. El primer ejemplo a mencionar, y el más conocido, es el caso de 2001: Odisea en el espacio. En cuanto a esta película, se dice que tuvo una banda sonora propia, pero que finalmente su director, Stanley Kubrick, decidió cambiarla por Así habló Zaratustra, de Richard Strauss. El Moldava, uno de los poemas sinfónicos de mi patria, de Smetana, es la elegida por Terrence Malick para dar voz a la secuencia titulada Niñez, perteneciente a su película El árbol de la vida, en la que se aprecia una composición de imágenes que van al ritmo de la música. Por último, hablaremos de Cisne Negro, en la que su protagonista interpreta el papel principal de El lago de los cisnes, ballet compuesto por Tchaikovsky. Al estar integrada la obra musical en la trama de la película, la banda sonora cobra un papel muy significativo, como si fuera un personaje más. Con todos estos ejemplos nos damos cuenta de que la música clásica puede dar vida y expresar lo que las imágenes pretenden, al igual que cualquier banda sonora, y que aunque hayan sido creadas con fines distintos, con un buen uso se pueden complementar perfectamente y dar lugar a un sinfín de sensaciones.